Dios los bendiga, hermano. Amén. ¿Qué es? ¿Qué tiene ahora? Las 8:08. Amén. Que Dios los bendiga. Hemos leído el pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 19 al 27 incluido. Amén. Y es un pasaje que nos habla acerca de las misericordias del Señor. Bueno, ya estamos en la exhortación de la palabra de nuestro Dios y ruego al Señor que nos reviste de gracia. Amén. La verdad, hermano querido, que hoy día Dios nos va a enseñar algo importante, porque, bueno, en cada reunión Dios nos enseña lo importante. Amén. Pero hay que entender y recibir lo que Dios nos da. Amén. Lo importante es estar en la casa del Señor, escuchando la Escritura, escuchando la palabra, recibiendo la palabra. Amén. Y usted acostúmbrese a comer la palabra. Amén. Cuando usted dice amén, quiere decir que está comiendo la palabra, está cayendo bien a su corazón. Amén. Bien, hermano querido, fíjese de que en este capítulo que hemos leído es un capítulo que nos habla acerca del hermoso sacrificio de Cristo y cómo Él se convierte en un sacerdote. Él se convierte en el sacerdote que quita el sacerdote y al mismo tiempo en el cordero, porque el sacerdote antiguo testamentario estaba en un altar, iba a hacer un sacrificio a Jehová y luego se traía un animalito y se ponía ahí y se asaban las carnes, y esa carne se la comían los sacerdotes y la sangre era para la expiación del pecado. Pero aquí hemos leído de que el mismo Señor Jesucristo se transforma no solamente en el cordero que quita el pecado del mundo, también se transforma en el sacerdote, el sumo sacerdote que hace el sacrificio. ¿Entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que se cumple lo que el Señor Jesucristo nos habló por su palabra. Y eso es lo más lindo, que la palabra de Dios se cumple. Cuando usted llega al Evangelio, hermano querido, y ahora está dentro de este Evangelio Santo, el Señor hizo un pacto en el pasado que, donde, bueno, entramos todos nosotros en ese pacto. El Señor hizo un pacto con la humanidad y usted está dentro de ese pacto. ¿Cuál es el pacto? Que Él vendrá y tomará su ley y pondrá su ley en nuestras mentes y la escribirá en nuestros corazones. Esto quiere decir de que el Señor Jesucristo, Dios mismo, tiene que hacer esta obra extraordinaria, porque nosotros no somos capaces, hermano querido, de salvarnos por nuestros propios méritos. No tenemos mérito alguno para poder ser salvos. Así que el Señor viene y hace todo el trabajo. Nos limpia con su sangre preciosa. Se ofreció ahí en la cruz del Calvario y ese sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre. Y ahora ya no hay más sacrificio por el pecado. Basta con que nosotros recibamos ese sacrificio y la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de toda maldad. Cristo fue entregado como el propiciatorio que hizo posible de que nosotros seamos salvos. Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos. Al mismo tiempo, Dios nos compra, nos redime, o sea, nos limpia con su sangre, hace todo el sacrificio completo. ¿Sabe que hoy día nosotros somos rescatados y pertenecemos a Dios mismo? No piense usted que usted se pertenece a sí mismo para hacer lo que queramos. Al contrario, ¿sabe que somos esclavos de Cristo hoy día? Porque el Señor nos compró a precio de sangre. Así que no piense usted que ahora andamos para hacer lo que queramos, somos libres, dice, no, sí, vamos a hacer lo que queramos. No se equivoque. Fuimos comprados. ¿A quién pertenecíamos antes, hermano querido? Antes pertenecíamos al que nos tenía esclavizados a la fuerza. Satanás, el diablo. Ese nos tenía esclavizados a la fuerza. Y nos tenía en vicio y nos tenía, ¿no es cierto?, en las peores situaciones. Pero cuando vino el Señor y nos llamó, dice que nos compró a precio de sangre para darnos libertad. Amén. Pero hoy día ya no le pertenecemos a Satanás, el diablo. ¿Sabe a quién le pertenecemos? A Jesucristo, el Señor. Amén. Somos de Él ahora. Somos esclavos, pero voluntarios. es mejor servir al Señor, ¿me entiendes? Y no volver al mundo, porque allá vamos a volver a sufrir otra vez. Que Dios nos bendiga. Bueno, como ya estamos aquí en este camino, tenemos ahora que hacer lo que nos dice la palabra del Señor. Y quiero que lo leamos bien. A ver, se me perdió el verso. Desde el verso 19. Dice el verso 22 primero. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hijo, dice de que Él rasgó el velo del templo. Le voy a explicar que el templo era igual que esto, fíjese. Esto que está aquí diseñado, ¿me entiende? Esta habitación, esta sala, con estas salidas hacia los costados, el templo era idéntico, hermano. Este templo está construido de la misma forma que era el templo de Dios en la antigüedad, el templo que construyó Salomón, con la única diferencia que el templo de Salomón era un poco más pequeño. Bueno, habría que medir, ¿no? Porque medía más o menos 13 metros y medio. ¿Qué le parece? Así que es un poquito más largo este, ¿no? ¿Me entiendes? Pero si lo achicáramos un poquito, sería igual, idéntico. ¿Entiendes? Entonces, aquí en esta separación, hermano, desde ahí hasta acá, había una cortina, para que usted sepa, que separaba los lugares. El lugar de allá era el santo y el lugar de acá era el lugar santísimo. Y cada vez que el sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santo, ¿me entiende? Podía estar preparando los panes de la proposición, hacía todo lo que tenía que hacer el sacerdote y se preparaba después para entrar en la cortina, que medía más o menos como 10 a 15 centímetros de ancho, de unas pieles de tejón y de animales. Era tan gruesa, y esa cortina servía para separar la gloria de Dios. Una vez al año el sacerdote entraba a este lugar, para acá, al lugar santísimo, aquí, donde estoy yo aquí. Y dice de que lo primero que hacía era prender el incienso, y se levantaba una nube de incienso aquí adentro, ¿me entiendes? El incensario, ese era el objetivo del incensario, levantar una nube. Y una vez que estaba la nube de incienso, recién la presencia de Dios bajaba y miraba a través de la nube de incienso al sacerdote y conversaba con él, y el sacerdote podía hacer el sacrificio para que el pueblo pudiera ser perdonado de su pecado. Pero a través de esa nube de incienso, el sacerdote la aceptó, porque esa nube de incienso simbolizaba la sangre de Jesucristo, a través de la cual cada uno de nosotros es acepto delante de nuestro Padre Celestial. ¿No ve que dice que ahora somos sacerdotes? Real sacerdocio, dice. Pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Entonces esa pared, que solamente le pertenecía por derecho propio al sacerdote para poder entrar, dice que esa muralla, esa pared de los tejones, que era muy gruesa, se rompió cuando el Señor Jesucristo, sale conmigo, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no había más separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy día cada uno de nosotros puede entrar al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, confiadamente. Él no nos va a rechazar. Él no nos va a decir, bueno, estás acepto, hiciste los sacrificios, te limpiaste, te blanqueaste. No, tal como estamos, nos acercamos a Dios, y dice que confiadamente podemos acercarnos porque Él nos recibe así tal como estamos. ¿Y cómo estamos, mi pastor? ¿Podría decir a alguien, estamos sucios? No, se supone que con la sangre de Cristo fuimos limpiados de nuestro pecado y podemos entrar a la presencia de Dios. Pero mi pastor, hicimos pecado. Bueno, el sacerdote todos los días cometía falta y pecado, hermano. Así que, ¿cómo cree usted que entraba al lugar santísimo una vez al año? Con todas las faltas del mundo, con todos los pecados del mundo, y más encima venía con todos los pecados del pueblo. Y aún así, Dios lo recibía. ¿Qué le parece? Mire el amor de Dios para con nosotros. Así que, ¿podrá alguien decir, bueno, yo no soy digno de arrodillarme y de orar porque Dios no me va a escuchar? Ninguno de nosotros puede decir eso, porque no es por el mérito del sacerdote, es por el mérito de la nube de incienso que Dios miraba al sacerdote. ¿Me entiende? La sangre de Cristo es la que hace posible que nosotros podamos acercarnos a Dios. Amén. Bendito el Señor. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Pero el verso 23 dice algo importante y quiero que usted lo escuche. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Hay una separación. Se lo voy a volver a repetir. De parte nuestra, hermano querido, nosotros los que estamos aquí, mantengamos firme y sin fluctuar. O sea, que no seamos de doble ánimo. Mantengámonos firmes en la casa del Señor, en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque de nosotros depende si le servimos o no, porque el Señor es fiel. De parte de Dios Él se mantiene fiel. Él, su amor y su misericordia está siempre sobre nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? De todas las formas, mantenernos firmes, hermano querido. Eso quiere decir que si nosotros no nos mantenemos firmes, podemos deslizarnos. ¿Se da cuenta? Entonces, para algunos me dicen, no, pero es que como si la salvación, ¿no es cierto?, es una vez y para siempre. No, hijo querido. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo estoy firme, aquí no veré que no, no lo cree usted. Si usted, ¿no es cierto?, está en la casa del Señor, es por misericordia del Señor. Nadie puede jactarse y decir, pero es que yo oro. Dele gracias a Dios porque hoy tiene las rodillas buenas. No, pero es que yo clamo al Señor fuerte. Bueno, mire, gracias a Dios que Dios le da un don para poder orar y conversar con Él. Nadie puede jactarse, hijo querido. Y lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir muchas veces, que el dicho del hermano antiguo es muy efectivo, que estamos, decían ellos, en la casa del jabonero. Cuídate, hermano, porque estamos en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay que andar con cuidado, afirmándose, como hijo. Hoy no lo podemos cantar con nosotros. Ninguno de nosotros. Si no hemos caído, dele gracias al Señor, pero de rodillas, y disculpe la expresión, de guatita, ¿no es cierto? Porque el Señor lo guarda. Amén. Bendito el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Dice, y aquí quiero que entienda, porque si pecaremos voluntariamente, dice, ya no hay más sacrificio por el pecado, sino que nos espera una horrenda expectación de juicio. Aquí es donde muchos se equivocan y piensan de que cuando pecamos deliberadamente hemos caído de la gracia y ya no hay más remedio. No es así. Alguno puede decir, perdí la salvación. Tampoco es así. Mientras usted tenga vida, tiene esperanza de acercarse al Señor Jesucristo, de luchar por su salvación, de pedirle misericordia a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Y mientras Dios nos dé aliento de vida, tenemos que porfiar por asignos del Señor, de afirmarnos de Él. Pero mi pastor, es que a veces caigo, peco y me gusta revolcarme en el pecado. Sí, porque el pecado es rico, fíjese. ¿Pero qué está diciendo mi pastor? Pero si es la verdad, mire. Por eso digo yo, hay enseñadores muy sabios, hermano mío. Uno de mis enseñadores me decía, y se lo hizo otras veces, pero se lo voy a volver a contar por si alguien no lo ha escuchado. Me decía, mira, pesca una caluga de leche. En ese tiempo estaban las calugas, calugón pelado, que era muy rico echárselo en la boca. Pesca una caluga, échale a la boca, me decía, y se te va a empezar a salir la leche y se te va a pegar en el paladar. Y de ahí voy a pasarle a la lengua, decía, y después que estés chupando en la caluga, sácate de la boca. No, pues decía, ¿cómo me voy a sacar el calugón? Qué rico la galúa, me decía, así es el pecado. Gracias, es tan rico para la carne, me decía. No voy a querer dejar de pecar porque estáis saboreando el pecado. Por eso decía, no te chile la galúa loca. Que Dios nos ayude. Amén, Señor. Pero ¿qué hacemos, mi pastor, cuando ya nos echamos la galúa a la boca? Nada, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a quedarnos en el suelo, ¿no es cierto? Como un amigo que tengo yo, y vamos a decir, no puede ser, ¿sabes? Me perdí la rodilla y no vamos a caer en el suelo. No, pues, no podemos hacer eso. Tenemos que levantarnos inmediatamente. Amén. Y decirle, Señor, ten misericordia, me volví a caer. Amén. Y qué iba a decir el Señor, ah, no, No, así no te recibo. Igual no recibe el Señor. Así es, gracias, Señor. Porque ¿quién puede decir, no es cierto, que no peca? Si el Señor dijo que, dijo, mire, para empezar dijo de que solamente Dios es verdadero y todo hombre y toda mujer es mentiroso. Y con eso ya estamos pecando. Con eso nomás. Así que no podemos decir, pero es que hay pecados grandes, pecados chicos. No, no, no, todos son pecados. El pecado que usted considera más grande es lo mismo que una mentira piadosa. Es pecado igual. Así que ninguno de nosotros puede justificarse. Pero cuando caemos, abogado tenemos para con el Padre. Juan lo dijo en su carta: hijito mío, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que cuando usted peca, el Señor está abogando por usted. ¿Sabe quién va a acusarlo en el reino de los cielos? Satanás, el diablo, porque el acusador de nuestros hermanos. Lo dice clarito en Apocalipsis capítulo 6, verso 8, 9, por ahí está. Él es el acusador de nuestros hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo aboga por nosotros. Padre, ten misericordia. Amén. Que no caiga, querido. Que Dios nos ayude. Miren lo que hizo un hombre. ¿Sabía usted de que la Biblia habla acerca de un hombre estafador, engañador, malvado de corazón? Y que tuvo un encuentro con Dios. No, pero ¿cómo? Alguien puede decir, no, pero ¿cómo? Sí, lo habla la Escritura. Un hombre engañador y perverso, judío, Jacob, engañó a su padre y engañó a su hermano. Encompló con la mamá, ¿no es cierto? Cuando el hermano salió al campo, el papá Jacob, que ya estaba ancianito y cieguito, le dijo, bueno, tengo que bendecir a los hijos. Y como la mamá sabía eso, de que Jacob iba a bendecir, ¿no es cierto?, a los hijos, le dijo a Jacob, o sea, la mamá le dijo a Jacob, mira, tu hermano anda en el campo, así que ponte unos vellos, unos pelos aquí de oveja, póntela en las manos, y cuando tu padre te diga Jacob, tú pones la voz un poco más ronca como tu hermano, imítala para que cuando tu papá, ¿no es cierto?, te toque los brazos y te encuentre peludo, diga, ah, sí, por la voz y por los brazos peludos es mi hijo Esaú. Ya, pues le dijo mamá. Y fue, ¿no es cierto?, y entró, Esaú, eres tú. Sí, papá, soy yo, le dijo, puso la voz más ronca. A ver, ven para acá, le dijo, le tocó la cara. Ah, ya, ay, a ver, dijo, lo tocó, ah, lo encontró peludito, sí, eres tú, Esaú. Y le dio la bendición del hijo mayor, siendo que Jacob era el hijo menor. Engañó a su padre y se robó la bendición de su hermano. Uy, ¿para qué le digo? Salió de ahí y su madre le dijo, ándate, dejo, porque tu hermano te va a pillar y te va a matar. Cuando llegó a Saúl, padre, dame la bendición. Pero ¿quién eres tú? Soy tu hijo Esaú, pero si ya di la bendición, te la di a ti hace rato atrás. No, pero si yo no he venido, le dije, yo andaba en el campo cazando. ¿Pero y quién vino entonces? Ah, dijo, tiene que haber sido mi hermano. Pero ¿cómo no va a tener otra bendición para mí? No tengo más bendición para el hijo mayor. Solamente tengo la bendición del hijo menor. Oye, fue ya de aquí. Así que persiguió a Jacob, y Jacob, mientras huía de su hermano, fíjese de que el Señor lo encontró en el camino. Pasando por un lugar, dice de que puso unas piedras de noche para dormir y se acostó ahí en una piedra y tuvo un sueño. Tuvo un sueño. El sueño era que había una escalera que tocaba la tierra, pero esta escalera, levantando la vista, salía del cielo. Y de la escalera subían, bajaban y subían los ángeles. Cuando despertó este muchacho Jacob, oiga, dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Dijo, este sueño que tuve, este lugar, dijo, es un lugar terrible. Dijo, puso unas señales, unas piedras para reconocer el lugar, y dijo, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y le puso aquel lugar Betel, casa de Dios. ¿Qué le parece? Y se fue. Bueno, podemos decir que pasando los años, ahora llegamos al Nuevo Testamento, se desempolva el Antiguo Testamento y se revela el secreto. Cuando uno de los discípulos lleva a Jesús y se encuentran con Natanael, usted conoce la historia de sobra, el Señor lo reconoce y le dice: mira, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael creyó inmediatamente. Tú eres el Hijo de Dios, le dijo. ¿Cómo puedes saber estas cosas? ¿Cómo puedes saber mi nombre? ¿Cómo puedes saber quién soy y dónde estaba? Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: porque te dije cuando estaba debajo de la higuera, te vi. ¿Tú piensas que yo soy el Cristo? Solamente porque te dije eso. Mayores cosas que estas verás. Desde ahora en adelante verás a los ángeles sobre el Hijo de Dios. Y ellos bajarán y subirán. ¿Se da cuenta? Entonces ahí en ese momento el Señor revela el secreto. La escalera que dio Jacob allá en el Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo. Y donde está Jesucristo, hay una casa de Dios y puerta del cielo. Porque Él lo dijo en su palabra: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando nos reunimos aquí en esta casa en el nombre del Señor para adorarle, Él viene a este lugar y la Escritura muestra de que los ángeles vienen y van trayendo bendición y llevando sus peticiones, trayendo poder y gracia a la iglesia y haciendo lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Qué le parece? Y ahí entramos al siguiente verso. No dejando de congregarnos, estuvo antes, en el 25, estuvo antes. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No se entiende a veces por qué estamos en la casa del Señor, por qué venimos. Porque esta es la forma que Dios instituyó para que la gracia, el poder, la virtud, todo lo que necesitamos sea traído, ¿no es cierto?, por los ángeles del Señor para nuestra vida. ¿Qué le parece? Aquí somos fortalecidos. Aquí somos levantados. Aquí somos perdonados. Bendito el Señor. Usted viene débil aquí, viene triste, viene angustiado y sale de la casa del Señor como un gigante. Porque el Señor lo fortalece y lo levanta. No me pregunte por qué lo eligió hacer así, pero así lo eligió hacer el Señor. Para que nadie se jacte seguramente. ¿Me entiende? Entonces Dios usa el instrumento que tiene por delante y sin que el instrumento sepa, Dios en su corazón hace una obra, llenando de aceite, abriéndole su entendimiento, la lámpara encendida, y se va fortalecido y gozoso para la casa. Y esto le ayuda y le sirve cuando usted lo guarda en su corazón, cuando lo atesora. Que Dios nos ayude. Esta fortaleza que Dios nos da en su casa es la que nos ayuda durante uno, dos, tres días, durante una semana, para poder seguir adelante, hijo querido. No desmayemos, hijo querido. Sigamos adelante. Por eso que usted y yo no debemos de quedarnos en la casa. Depende de usted. Si usted quiere quedarse en la casa, cosa suya. Pero uno tiene que enseñar la Escritura. No les acaso hoy día han salido muchos predicadores por ahí. ¿Ah? No, pero aquí cómo vamos a ir todos los días. Aquí por lo menos no vienen todos los días a la iglesia. ¿No? Vino el servicio el día jueves, vino el servicio los días domingos, en la mañana y en la noche. A lo mejor se justificaría si tuviéramos reuniones todos los días, que dijéramos: el hermano mejor que no venga tal o tal día para que se quede en su casa con su familia. Pero donde hay uno o dos servicios, ¿no le parece a usted que hay que hacer el esfuerzo por llegar a la casa del Señor? Amén. Entonces algunos por ahí dicen: no, pero que si usted no quiere venir a la fuerza, no venga, quédese en la casa. Pésimas enseñanzas que escuchamos de personas que enseñan mal, porque así no es la doctrina. Tenemos que venir como sea, triste, angustiado, a lo mejor a la fuerza, pero ya nuestro entendimiento tendrá fruto y podamos entender lo que Dios hace en nuestra vida en la casa del Señor. Y se lo vuelvo a repetir, y se lo repetí hace unos domingos atrás: si no fuera importante venir a la casa del Señor, le aseguro que Satanás no haría ni una cosa y le daría toda la libertad para que usted venga. Pero ¿sabe por qué le hace le hace dificultad. ¿Sabe por qué le manda visita los días domingos para que no venga? ¿Sabe por qué toma al vecino, al familiar, al esposo, a los niños para que usted no venga? Porque es muy importante venir a la casa del Señor, pues, tu querido. ¿Me va entendiendo la mecánica? Si no fuera importante, Satanás se quedaría sentado. ¿Qué tiene que ir a la iglesia si no le va a hacer ni una cosa? No sirve ni la iglesia. Pero como sabe que es importante, como sabe que Dios aquí va a hacer algo en su vida, oiga, le va a poner pero problemas tras problemas para que no llegue. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Así que, hijo querido, esforcémonos en la gracia. Quiero contarle que en cuanto a que nosotros podamos pecar o no, cada uno tiene una vida y tiene que entregársela al Señor. Si hemos caído, abogado tenemos para con el Padre. Si volvemos a caer, nuevamente levántese y por fin. Mi pastor, es que no puedo, me vuelvo a caer, no importa, levántese y siga adelante. Y siga pidiendo misericordia. Y no se quede en la casa. Traiga la carne, la arrastra, hijo querido. Los hermanos antiguos eran muy sabios, hermanos. Uno al principio no entendía, pero después se daba cuenta con la vida cotidiana. Decían, cuando la carne está con problemas, pesque la carne al hombro, decía. Llega a la iglesia y cuando llega a la iglesia, pégale un porrazo ahí, ¿no es cierto? Y ora al Señor, claro, dice, arrodíllate y ora a Dios. No sé cómo le voy a pegar un porrazo. Claro, busca a Dios, arrodíllate y enchégale toda la carga al Señor. Amén. Sábelo, hermano, ¿ve? Porque así hay que hacerlo, hermano querido. A la carne no le gusta venir a la iglesia. A la carne no le gusta orar, no le gusta venir a la iglesia. No le gusta nada las cosas de Dios. Nada. Entonces que Dios nos ayude. No solo el Señor sabiamente dijo, oren para que no entren en tentación. Porque el Espíritu está presto, quiere ir a la iglesia, quiere hacer todas las cosas. Pero la carne no. La carne es débil. Le gustan las cosas del mundo. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Y qué hago, mi pastor, cuando la carne me tira? Mire, había uno de mis enseñadores antiguos, un hermano de descendencia mapuche, nuestro hermano Arias, Secundino Arias. Él también tenía muchos dichos y dentro de esos dichos decía, hermano, decía, la carne, con su pasión y deseo, tira más fuerte que 7 yuntas de bueyes. Y uno se imaginaba, ¿cómo hacer tan fuerte? Denle un poquito de levadura nomás a la carne. Le aseguro que después no va a querer dejar, ¿no es cierto?, la levadura. Por levadura me refiero a todas las cosas que la carne le gusta. ¿Entiendes? Así que denle un poquito. Es como jugar con la cola al león. Así que no le den ni un poquito, hijo querido, nada, ni un centímetro. Es que no puedo. Bueno, si no puedo, no importa, vaya a las plantas del Señor y pruebe misericordia hasta que Dios le escuche. Lo han pasado muchos cristianos y también profetas y reyes en el pasado. El domingo pasado creo que hablamos cómo David demoró años en rogar y pedir misericordia para que Dios le devolviera el gozo cuando cayó en pecado, para que Dios le devolviera el gozo de la salvación. ¿Qué le parece? Porque estaba en amargura el hombre. Pero ¿cuál es el mérito de David? Que porfió, rogó, lloró, se humilló hasta que el Señor tuvo misericordia y lo volvió nuevamente al camino y al gozo. ¿Qué le parece? Ese es nuestro labor, pues, hijo. Rogar, pedir misericordia hasta que Dios se apiade. ¿Y qué vamos a hacer, hijo querido? ¿Ah? Vamos a decirle, que tanta cuestión con Dios, ay, nos vamos. No, señor. Podríamos hacerlo porque la gracia se puede resistir. Podríamos decir, ¿sabes qué, madre? No estoy ni ahí ni hoy también. Claro, podríamos hacerlo. Pero más allá, cuando llegue a Egipto, te van a agarrar y te van a esclavizar. Así es, Señor, ayúdame. Y ay de nosotros si volvemos a esa esclavitud, hijo querido. Sí, ayúdame, Señor. Porque para salir de ahí, ay, bueno, el Señor dijo. Amén. Que Dios aclare nuestra mente. Amén. Y nuestro corazón. Amén. Que Dios ponga hoy día el deseo de servirle con toda nuestra alma. Por eso que le digo una y otra vez, no afloje, siga adelante. Amén. Mantengámonos firmes. ¿Cómo? Con oración, si no hay otra forma. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que humillarnos, pues eso es la oración. Amén. Ayúdanos, Señor. Esa es la oración. ¿Se ha fijado usted que a veces hay que hablar con personas o ir a pedirle, por ejemplo, a algún jefe que le tiene mal a usted? Pues ya no habrá otra forma de ir, no hablar con el jefe. Tiene que hablar con el jefe, tiene que pedirle, y más encima desagradable el jefe, tiene que pedir las cosas. Tiene que ir a humillarse. ¿Entiendes? En cambio, con Dios nos humillamos, pero Él nos recibe. Amén. Es muy distinta la situación. Nos humillamos, pero sabemos que Él es amoroso. Amén. Sabemos que Él es misericordioso. Amén. Gracias, y que nos escucha, por más. Amén. Amén. Así que, no se aflija, con esto voy a terminar. Cuando uno peca, cuando uno hace algo malo, ¿me entiendes? Sea luchando o sea deliberadamente, Satanás, el diablo, siempre va a querer sacar partido. Y se le va a acercar bien cerquita y al oído le va a decir: mira, caíste de nuevo. No eres digno de estar en la iglesia. No eres digno porque los hermanos se van a dar cuenta. Van a saber los hermanos. ¿Qué va a decir tu Dios ahora? Oye, le va a inventar un montón de cosas y le va a decir cosas para que usted desista y abandone el redil. Quiero destacar a uno de los antiguos predicadores, ¿me entiendes?, que se le conoce como el reformador, Martín Lutero, un alemán que tiene una experiencia muy bonita y que vale la pena rescatarla y poder nosotros también enseñarla. Él dice de que un día cometió una falta delante del Señor, y él sabía, ¿no es cierto?, que lo había embarrado, pero él tenía confianza en que Dios era bueno. Pero resulta de que a poco andar, ¿no es cierto?, había pecado y ya Satanás llegó ligerito. No vino nada a hablarle al oído, sino que se le presentó en persona una tremenda pizarra. Y en la pizarra tenía escrito un sinnúmero de pecados que Martín Lutero había cometido. Y le dijo: mira, hijo, aparte del pecadito que te mandaste, mira todo lo que está aquí. Y le mostró la pizarra. Y Martín Lutero, lejos de angustiarse, de enojarse o de asustarse, empezó a leer la pizarra. La leyó, pecado por pecado, pecado por pecado. Hoy le dijo: pero aquí te faltan pecados. ¿De verdad? Y tal cosa, sí, y esto también te falta. Mira, le dijo, todos esos pecados que están ahí, efectivamente yo los cometí. Pero la sangre de Cristo me lava y me limpia todo pecado. Amén, gracias, Señor. Así que Satanás pescó la pizarrita y se mandó a cambiar. No tiene cómo, pues. ¿No ve que nosotros no somos capaces, pero por la sangre de Cristo sí que somos capaces? Porque Él nos limpia toda maldad. Así que cuando usted peque, acuérdese que la sangre aún está fresca. Y vaya a las plantas del Señor a pedir misericordia. Porque abogado tenemos para con el Padre. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. No se me adelante usted. Somos hijos del Señor. Y como hijos, escúchenme bien, y como hijos, Él no nos va a rechazar nunca. Mientras tengamos un hábito de vida, hay esperanza en el Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.